En contraste de las obras de la carne, que son todas las que acabamos de leer, tenemos estas 9 características del fruto del Espíritu, porque está en singular, es uno. Es el fruto que ya fue puesto en usted en el momento en que Él entró a su vida. En ese instante usted recibió ese don maravilloso con estas 9 características. Y en la que estamos haciendo énfasis ahora es en la número 9, que es la templanza, que es el dominio propio, que es el autocontrol. El autocontrol. ¿Qué es el autocontrol? Hay una palabra griega que es enkrateia. Esta es una palabra bien interesante. De aquí se deriva una, porque enkrateia hay una palabra que se llama kratos, que significa la habilidad para exhibir o expresar fortaleza o poder. La forma verbal, krateo, significa tomar el control de alguien o de algo. Por lo tanto, si usted le añade ese prefijo en y dice enkrateia, lo que está diciendo aquí es mantener las emociones, los impulsos y los deseos bajo control. Esa es la templanza. Ese es el autocontrol. Como dice en 2 de Pedro 1, 5 al 6, poniendo toda diligencia para añadir a la fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Eso es lo que tenemos que hacer. La presencia de esta disciplina de autocontrol previene ese deseo que se convierte en un dictador en nuestras vidas. Cuando usted era inconverso, cuando no creía en Cristo, era un dictador en su vida. Sus deseos eran su dictador y usted hacía lo que usted deseara. Pero cuando vino el conocimiento de Cristo, entonces ese poder fue destronado y ahora usted debiera seguir la guía del Espíritu Santo. ¿Cuál sería el resultado si nos dejáramos guiar por el Espíritu Santo? Pusiéramos cosas bajo control. Por ejemplo, en la esfera de la lengua, yo experimentaría restricción verbal. En la esfera de las dietas, yo experimentaría restricción al comer. En la esfera de mi temperamento, yo experimentaría la restricción a mi enojo. En la esfera de mis pensamientos, yo experimentaría restricción mental. En la esfera de la lujuria sexual, yo experimentaría restricción moral. En la esfera del dominar a otras personas debido a mi naturaleza fuerte, yo conozco el poder para poder restringirme y no hacerlo y someterme. Y al ser tentados y nos entregamos al poder del Espíritu, podemos nosotros de verdad hacer lo que el Señor quiere. No diga el diablo me hizo hacerlo. No diga Dios me hizo hacerlo. Por cierto, Santiago 1, 12, 16 nos habla acerca de esas cosas. No podemos nosotros decir que Dios nos prueba de esa manera o nos tienta de esa manera, porque ni Dios tienta a nadie ni es tentado por nadie. Es nuestra propia concupiscencia. Es ese deseo innato que hay en nosotros. Es esa forma. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, dentro de ti, concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. No hay un diosito, un angelito y un diablito aquí que me están diciendo lo que tengo que decir. No, está dentro de mí y se llama mi carne. Y la meta de esta disciplina es hacerlo. Es hacer lo que sea posible para no errar. Pablo al final, en 1 Corintios capítulo 9, nos explica la forma en la cual podemos utilizar el autocontrol y el proceso que debemos seguir para poder que el autocontrol sea una realidad en nuestras vidas y nos ayude a vencer esos ataques constantes de la carne y a poder ponerla bajo dominio, al menos que no nos moleste y que el poder del Espíritu Santo siga operando en mí para poder yo hacerle frente constantemente a los ataques, porque no nos va a dejar en paz. La mala noticia es que seguirá molestándonos. La buena noticia es que Cristo ya obtuvo la victoria. Y la mejor noticia es que el Espíritu Santo, cada día que usted le pide ayuda, va a ayudarle. Pero usted tiene que hacer algo. Y aquí está lo que Pablo le está diciendo a los corintios y nos dice a usted y a mí. Aquí la idea que Pablo utiliza es la de un evento atlético, un evento deportivo. Los griegos tenían dos tipos de eventos atléticos, los Juegos Olímpicos y los Juegos Ístmicos. Los Juegos Olímpicos se celebraban en Corinto y eran muy familiares para las personas que estaban ahí. Las personas que leyeron la carta de Pablo estaban familiarizados con ese tipo de juego. Por eso es que cuando Pablo escribió esa carta, todo el mundo se imaginaba una carrera. Y él comienza a decirle lo siguiente. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? La pregunta no sabéis, cuando empieza diciéndole, es una afirmación, es como ustedes ya saben, como ustedes lo han visto, los que corren en el estadio, Todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Hay una competencia. Ellos están corriendo, pero solamente uno va a ganar. Nadie se entrenaba tan rigurosamente para perder. No es como hoy en día, como aquellos que van a las Olimpiadas, que solamente por el placer de participar, porque dicen, con estar ahí presente con ellos es suficiente. No. Y vaya que se gasta mucho dinero enviar a esa gente a competir, todo para no obtener nada. En aquellos tiempos no se pagaba a los jugadores como se les paga hoy en día. Ellos tenían que sacrificarse, no solamente el disciplinarse para poder ejercitar lo mejor que pudieran su papel, sino que también ellos tenían que pagar su viaje y su estancia y todo lo demás. Pero no es simplemente el hecho de correr la carrera, no era simplemente el hecho de ponerse los zapatos y ropa de corredor. El asunto era ganar. Por eso les dice, corred de tal manera que lo obtengáis. ¿A qué se refiere? Al premio. Una diferencia entre aquella carrera olímpica y la carrera cristiana es que todo cristiano que está dispuesto a pagar el precio, a disciplinarse, va a obtener un galardón. La interesante cosa es que en una carrera como esta, muchos compiten, pero solo uno gana. En la carrera cristiana, todos los competidores pueden obtener el premio, siempre y cuando paguen el precio. Esa es la gran ventaja, y es lo que Pablo está diciendo. Lo triste es que, ¿por qué aquellos que están corriendo para ganar algo que es perecedero, se esfuerzan tanto, y ustedes que van a obtener algo imperecedero, están aplastados ahí nomás esperando la vida caminar? No puede ser. Con más razón, porque vamos a obtener algo imperecedero, debiéramos esforzarnos, como él mismo lo menciona. Aquí no dice él, dice el versículo 25, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. No entendemos. Lo que recibían los atletas era una guirnalda, unas hojas que a los días se iba a secar. Pero esa significaba fama, esa significaba reconocimiento, y por eso estaban luchando. No solamente eso, sino que en las ciudades donde eran originarios, abrían un hueco en la pared, hacían una placa con bronce y ponían su nombre y lo incrustaban en la pared. Cualquiera que visitaba su ciudad veía el nombre del competidor que ganó en ese tiempo en las Olimpiadas. Pero todo eso era perecedero. El bronce se hacía oscuro. La guirnalda se secaba. Nada más quedaba el recuerdo. Pablo está diciendo, no es así con ustedes. Ustedes están luchando por un premio que no va a perecer. Es un premio maravilloso por el cual tienen ustedes que ganar. Pero hay que ejercitarse. La clave es esa. Disciplina. Disciplina. Pablo parece insinuar aquí que un atleta de los Juegos Olímpicos entrenaba con gran disciplina. Se abstenía de todo. Los cristianos también nos abstenemos de todo. Piensa en una persona que va a competir ahorita en este momento. Tiene que cuidar su sueño, tiene que cuidar su dieta, tiene que cuidar sus ejercicios. No están determinados por los sentimientos. Ay, no tengo ganas, hoy no, mañana. El lunes comienzo. Los que se ponen a dieta saben de lo que estoy diciendo. El lunes comienzo. Llega el miércoles, ¡boom!, el helado de chocolate, pero el lunes comienzo. No, ellos no se guiaban por los sentimientos. Ellos sabían que tenían que ganar esa medalla de oro, por lo tanto, se golpeaban a sí mismos, se disciplinaban. Pablo lo decía. Él dice que la disciplina y el dominio propio de los atletas era una reprensión para nosotros los cristianos. Es una reprensión para nosotros los cristianos porque muchas veces no nos ejercitamos de la misma manera. Versículo 26. Así que yo de esta manera corro. ¿Quieren un ejemplo? Yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que me golpeo a mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La meta es la disciplina, el sacrificio. Aquí Pablo lo está diciendo. Yo corro de tal manera para no correr sin propósito, sino con el propósito de ganar. Cuando dice, sino que golpeo mi cuerpo, literalmente eso significaba golpearse debajo de los ojos el rostro. Usted a veces no va manejando y está bien cansado y se está durmiendo y baja la ventanilla del carro y empieza porque quiere enfocarse en la carretera. Pablo está haciendo lo mismo, está golpeándose y está diciendo, no, mi meta es ganar, no me voy a distraer, no que por acá, no que por allá, y se golpea. Y no solamente se golpea el cuerpo, sino que lo obliga a hacer servidumbre, lo obliga a servidumbre, sino que lo pone como esclavo. Eso es lo que hacen los atletas, esclavizan su cuerpo. No van a desvelarse cuando ellos quisieran estar allá en la fiesta. No van a levantarse tarde cuando saben que tienen que levantarse temprano. No van a dejar la comida saludable por comerse helado de vainilla. No van a dejar lo que es agradable para el cuerpo porque saben que lo que es necesario es la disciplina para poder ganar esa carrera. Y es lo que nos debe inspirar a nosotros. Y él lo dice, él se entrena rigurosamente, porque el versículo 27 dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Quiero ser muy cuidadoso al decir esto, y me gusta que Pablo diga en este versículo esto de esta manera. Y mire, cuando un participante fallaba en cumplir las condiciones del entrenamiento, no solamente no podía correr, sino que tampoco podía ganar. Pablo no quería ser descalificado. No quería estar predicando a otros los requisitos para vivir una vida piadosa y al final de cuentas él mismo fallar en esos requisitos que tanto había compartido con los demás. No entrando en detalles, ustedes han escuchado hablar de los escándalos de muchos pastores y ministros que de una u otra manera han caído en inmoralidad sexual. Lo vemos huyendo con las secretarias, o lo vemos destruyendo hogares, o hasta la pedofilia se está dando en algunos pastores cristianos también. Y esto es triste porque en lugar de ejercer el autocontrol, en lugar de haber dicho no en vez de un tal vez, en lugar de haber dicho detente en lugar de ceder, esos ministros no hubieran caído. Pero no solamente ellos, todos. Usted está batallando con la lujuria. Cuando vaya a rentar una película, vea qué clasificación tiene. Si usted ve que tiene la letra R o para adultos, es porque sabe. Y aparte dice, hay unas letras que contienen aspectos que pueden provocar sentimientos negativos en usted, que no agradan al Señor. Pero muchas veces perdemos la batalla porque ya vamos derrotados. Porque no nos importa eso. Y lo más triste es que hacemos que nuestros hijos los vean también. No están las letras de adorno, es con un propósito. Algunos varones me han confesado que tienen problemas para fijar la atención cuando están hablando con una dama en la iglesia. Yo les sugiero a ellos que tienen que brincar los ojos para todos lados y hacer lo posible para no distraerse. Damas, ayuden a estos hombres. Yo no soy un policía aquí del vestir, pero vista un poquito más modestamente, o al menos póngase la mano donde no haya ninguna distracción. Ayudémonos mutuamente. La guerra es a muerte. Usted está luchando con perder de peso, quiere bajar de peso, pero no deja de disfrutar esos pastelillos. No lo va a lograr así. Pablo dice, a mí mismo me golpeo, porque yo quiero ganar esa carrera. Yo quiero obtener ese premio. ¿Qué quiere usted? ¿Qué desea usted? Usted puede hacerlo si usted permite que el Espíritu Santo le guíe. Hay cuatro cosas, con eso los voy a dejar. Cuatro cosas que pueden ayudarle a ejercer autocontrol o el dominio de sí mismo. Primero, entienda que tenemos una lucha interna. Y eso es esencial. Estamos en guerra. Eso es lo primero. Es una guerra personal. No es una guerra del marido o de la esposa. Es personal. Es mi guerra. Número dos. El restringir la carne requiere de ayuda externa. Requiere del poder del Espíritu Santo. La carne se puede conquistar a sí misma para nada. No puede conquistarse a sí misma. Cada 2 de enero usted es una muestra fiable de que lo que prometió como propósito de año nuevo el día primero, ni siquiera llegó a terminar la semana cuando ya usted falló a su promesa. La carne no le cree en promesas. Número 3, el desarrollar esta disciplina del autocontrol es un asunto personal. No es el del pastor o el de su esposa o esposo o el de sus hijos. No, es suyo. Usted tiene que actuar solo. No diga que usted se casó con alguien que es más fuerte en esas áreas porque cree que casado, entonces usted va a ser más fuerte. No, ella va a ser más débil entonces. O él va a ser más débil. Matrimonio no soluciona esas cosas. Número 4. Ignorar las consecuencias invita al desastre. Miren, el autor Richard Foster escribe que el ejemplo máximo del autocontrol, de la templanza, lo tenemos en el Señor Jesucristo. ¿Qué mejor ejemplo tenemos que Él? Piensa lo que Él dice. ¿Ha notado usted las veces en que Jesús rehusó utilizar su poder? Él rehusó maravillar a la gente saltando de un pináculo de un templo. Él rechazó la tentación de hacer pan milagroso para validar su ministerio. Él rehusó llevar a cabo las obras maravillosas de su ciudad natal debido a la incredulidad de la gente. Él le dijo que no a los fariseos cuando ellos le demandaron una señal para probar que él era el Mesías. Al ser arrestado, Jesús dijo que él podía llamar a una legión de ángeles, pero no lo hizo. Se restringió porque tenía un propósito que alcanzar. Había una meta que había de llegar. Había un premio que tenía que obtener. Y el premio no se lo quedó para sí. Se lo dio a cada uno de aquellos que han creído en Él. Y esa es la salvación eterna. Gracias a Jesús por compartir ese premio. ¿Y qué premio el que nos dio? Basado en la primera carta a los Corintios, este mensaje se titula El autocontrol, restringiéndose a sí mismo. Usted está en compañía de Visión para Vivir. En unos momentos más, el pastor Carlos A. Zazueta concluirá el programa de hoy. Mientras tanto, contarle que en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 8, nos ofrece maneras prácticas para recordar constantemente la palabra de Dios. Y es que obtenemos grandes beneficios cuando la memorizamos. Visión para Vivir y el pastor Carlos A. Zazueta, pensando en esta profunda ganancia, le ofrece la oferta del mes como agradecimiento por su donativo a este ministerio. Se trata del CD Escrituras para la práctica de la vida cristiana. Si usted quiere memorizar la escritura en familia, usted encontrará aquí algunas recomendaciones útiles para hacerlo divertido y además práctico. El CD Escrituras para la práctica de la vida cristiana lo puede adquirir hoy al enviar su donativo de cualquier cantidad a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También nos puede llamar al 1-800-898-4847. O si usted vive fuera de los Estados Unidos, marque al 972-473-5133. O también a través de la internet, visionparavivir.org. Allí usted podrá obtener su copia de Escrituras para la práctica de la vida cristiana. Y al estar en la página de internet, no deje de descargar los bosquejos para que usted esté listo a tomar notas para los siguientes mensajes. Y ahora, aquí está el pastor Carlos para concluir el programa de hoy. Pastor. Quisiera invitarle a que inclinara su rostro y, si es posible, cerrara sus ojos. Yo sé que este mensaje ha sido de mucha convicción para usted y también ha sido de convicción para mí. Me produce convicción en cuanto a mi pecado, ¿sabe? Y yo sé que también a usted le producirá lo mismo cuando lo escuche. Y cada vez que usted trate de poner en práctica la disciplina de autocontrol, esta convicción es importante que llegue a su mente. Sin embargo, el enemigo de nuestras almas ha escuchado lo mismo que hemos estado hablando en este mensaje. Y él se va a volver en contra de usted esta semana y le va a poner enfrente a usted grandes tentaciones. Usted va a ser tentado a decir cosas que no son apropiadas. Usted será tentado a ser dominante, aunque no sea apropiado. Será tentado a la lujuria, porque usted estará en momentos en que nadie lo está mirando, y allí lo tentará Satanás. Le traerá satisfacción quizá al momento. Usted va a ser tentado, de verdad se lo garantizo. Si usted es una persona que nunca ha conocido al Señor Jesucristo, ¿sabe qué? No tiene usted muchas esperanzas para resistir la tentación que llegue. No podrá controlarse a sí mismo. No tengo ninguna promesa, pero le puedo decir una cosa. Ninguna técnica que usted emplee va a permitir que usted salga victorioso de ella. Usted puede estar en terapia por los próximos 10 años y no conquistar todos los problemas de la lujuria desmedida o de una lengua que no tiene control. Pero si usted conoce a Jesucristo, puedo decirle que Él le va a dar el poder que usted necesita. Sí, Él puede cambiar su vida. Si usted nunca le ha conocido, hoy quiero ofrecerle en este momento la oportunidad para que usted le reconozca, confesando su pecado y pidiéndole a Él que sea el salvador de su alma, que sea el Señor de su vida. Pero si usted ya le conoce, lo único que necesita es pedir perdón, acercarse al Señor para que Él pueda limpiarle con su sangre maravillosa. Él es el único que puede hacer una diferencia en esa área en particular en su vida. Venga a Él de cualquier forma. Hablemos con Él. Padre, hacemos una pausa y te agradecemos por darnos dirección, por darnos la capacidad de articular palabras que son difíciles de decir y la fortaleza para confesar algunas batallas en nuestra propia vida. pero que son necesarias que se digan. Señor, yo no estoy orgulloso de esas cosas, pero están allí. Ese soy yo, Padre. Perdóname. Todos hemos admitido que esas cosas ocurren en nuestras vidas. Yo te pido que ayudes a quienes me escuchan y a mí en lo personal, a que podamos, Señor, tener más control de nuestras propias vidas, de nuestros impulsos, para que cuando llegue la tentación podamos refrenarla, podamos resistirla, y si es necesario, Señor, huir de ella. Ayúdanos, Señor, a poder hacerlo. Ayúdanos cuando estamos solos, cuando las luces se apagan, cuando estamos solos en este mundo que va en dirección errada, cuando estamos junto a personas que no se preocupan por las cosas espirituales. Ayúdanos a recordar el valor que tienen esos segundos de pausa, a considerar las cosas que estamos a punto de hacer. Danos la fuerza para restringir nuestras palabras, para restringirnos moralmente, para restringirnos en lo que comemos. Danos fuerzas porque las necesitamos, Señor, para poder ser librados de todo esto y sobre todo de aquellas excusas que nos permiten considerar algo como si fuera importante cuando no lo es. Son las cosas las que nos conllevan a ser descalificados y a perder ese gran galardón que tú tienes, así como Pablo lo admitió. Y ahora, Señor, ahora que terminamos este mensaje, que terminamos hablando contigo, danos una esperanza de saber que hay poder en Cristo Jesús y solamente en Él. Es en el nombre de Cristo en quien pedimos todo esto, Señor, en quien te decimos amén. De esta manera llegamos a la parte final de este programa. Acompáñenos mañana para continuar aprendiendo a ser más como Cristo, con el mensaje titulado El sacrificio dándose a sí mismo. No se lo pierda.